los 12 versículos. Dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues nos ha llamado Dios, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del Señor, del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener gran tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es palabra del Señor. Pueden sentarse. ¿A quién agradas con tu vida? Piensa por un momento. Sin duda tienes la respuesta a la pregunta. Y tu respuesta revela varias cosas. Revela que la persona que influye más en tu vida, y puede ser positivo o negativo esto, la que valoras más, se va a reflejar en la respuesta que tú das. ¿A quién quieres agradar más? Sí, la segunda pregunta es similar, pero es... toma un poquito más. ¿A quién deseas agradar con tu vida? Es un poco más difícil, porque si ya pescaste la dirección en dónde voy con esta pregunta, es un poco tramposa al final, ¿cierto? Esta segunda pregunta está provocándote pensar que si eres un seguidor de Cristo, la respuesta debería ser ¿qué? Cristo. Si eres un seguidor de Cristo, sí, tu respuesta debería ser Cristo o Dios. Esa debería ser la respuesta. Pablo terminó el capítulo 3, si recuerdan, con una oración a favor de los tesalonicenses, pidiendo que Dios les afirme completamente en el Señor. Y escribe Pablo para que esto suceda en sus vidas, dice él: irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ahora él va a comenzar, terminando el capítulo 3, va a comenzar a exhortarles, a animarles, no para corregirles, porque no han hecho realmente nada que merezca corregirles, pero él va a animarles, va a exhortarles, la palabra que se usa más formal, a cómo deben ellos vivir una vida irreprensible y santa delante de Dios. Y no solo les recuerda, sino que también les advierte que esos son mandatos del Señor, y al no hacerlo es rechazar al Señor mismo o a Dios mismo. Ahora, Pablo les exhorta que su manera de vivir debe de agradar a Dios en tres áreas específicas. Son áreas que llamaríamos áreas morales, o podríamos decir que es la ética moral de Dios. Estas son las tres áreas. Debe ser una vida pura que mantiene su cuerpo puro, libre de la inmoralidad sexual que nos hace daño, y dice, es claro Pablo, que defrauda a los hermanos y hermanas en Cristo. Es una vida que muestra amor fraternal unos a otros, y es una vida que procura tranquilidad ocupada en el trabajo para sostén diario, conduciéndose de una manera que se gana el honor de los de afuera que no son creyentes. Esas son las pautas que Dios nos da en este pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Nos dan la moralidad de Dios para vivir nuestras vidas en este mundo. Y al agradar a Dios en estas áreas, no es para ganarnos la salvación, es para agradar a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Es porque Dios se deleita en que nosotros seamos obedientes a Él, se deleita en que nosotros queremos agradarle a Él, y a la vez esto nos da un testimonio creíble ante el mundo afuera. Cuando pueden ver la diferencia en la ética moral de nuestras vidas, las personas de afuera tienden a creer más el mensaje que nosotros queremos comunicarles a ellos. La manera en que nosotros nos mostramos en nuestra vida, la Biblia usa una palabra que es técnica o se escucha muy a menudo, pero es un poco, digamos, formal, santidad. Cuando mostramos santidad de vida o la moralidad de Dios en estas áreas, nuestro testimonio ante el mundo va a ser recibido. Cuando no mostramos estas verdades, lo que va a suceder, el mundo va a tender a rechazar lo que nosotros queremos compartir con ellos. Y debemos de darnos cuenta que esto es lo que el Señor quiere para nosotros. Hablemos de esto un poquito más. Primero, vean los versículos 1 y 2, la base de una vida que agrada a Dios. ¿Cuál es la base? Primero, está basada en la relación que tenemos como hermanos en Cristo. Pablo comienza diciendo, por lo demás, hermanos. Note que Pablo no está hablándoles como el apóstol San Pablo, el gran pastor. Está hablando, hermanos, tenemos una relación en Cristo. Pablo la tenía con ellos. Nosotros la tenemos unos con otros. Como hermanos debemos de vivir de acuerdo a la moralidad de Dios. Y esto es lo que está diciéndoles Pablo. Como hermanos. Segundo, vea lo que le dice. Les ruego. No está mandando, les rogamos. En forma de ruego les está diciendo, vivan una vida que agrada a Dios. La palabra exhortar tiene la idea de urgencia. Es, quiero animarles, pero con urgencia, no con pasivamente. Es intensa porque está pidiéndoles, les exhorto, les animo a que hagan esto. Está basada en esta petición y ruego enfático. Vea lo que dice, rogamos. Pablo quiere que escuchen claramente que esta es la voluntad del Señor y esta es la manera de agradarle a él. Tercer lugar. Vea que está basada en la unión en el Señor Jesús. Dice en el Señor Jesús. Quiero decirle, la moralidad bíblica solamente se puede vivir cuando estamos en Cristo. Si no has dado el paso de creer en Cristo, esto suena como reglas. Esto suena como algo que nosotros mandamos hacer y mandamos que la gente lo haga porque de otra manera no los aprobamos. No. Dice en el Señor Jesús, esto está basado en la relación con el Señor. Lo estamos haciendo para agradarle a Él. Y esto es lo que Pablo dice, como hermanos en la fe, unidos en Cristo, debemos vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha mandado, porque somos un cuerpo que estamos unidos en Él. Y como cuerpo debemos de vivir de la manera que Cristo, la cabeza, está guiándonos a nosotros como el cuerpo de Cristo. Vea el contenido de estas instrucciones. Que de la manera que aprendisteis de nosotros, era algo que habían aprendido. ¿De quiénes? De Pablo y de los que fueron a llevar el Evangelio. Le dice, de la manera que aprendiste de nosotros, como conviene conduciros. Esa palabra conviene quiere decir que deben de hacerlo. Como conviene, no es opcional, no es sugerencia. Como seguidores del Señor no es opcional vivir de acuerdo a lo que Dios nos manda. Pablo, no, deben de conducirse de esta manera. Es algo que deben de hacer. Y tercero, dice ahí también que es agradar a Dios. Agradar a Dios es la meta de estas instrucciones que vamos a escuchar en unos minutos más. Deben de seguir haciendo esto, agradando a Dios, dice Pablo. Lo que ellos han aprendido de Pablo, ahora Pablo va a ampliar un poco más y decirles, recordarles estas cosas que deben de ser parte de su vida para agradar a Dios. La meta de cada cristiano es esta, agradar a Dios. No vivimos para agradarnos a nosotros mismos, no vivimos para agradar nuestros deseos y placeres, no vivimos para hacer lo que nosotros queremos, sino para vivir cada día de acuerdo con lo que el Señor nos ha mandado hacer. En otras palabras, nuestra ética moral se deriva de lo que el Señor nos manda y no de todo lo que somos nosotros y hacemos y gira alrededor de nosotros. No, la ética moral bíblica no está basada en eso, está basado en lo que el Señor nos dice. ¿Sabe? Estamos hablando de catecismo y la primera pregunta en el catecismo de Westminster es, ¿cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es el propósito, el fin del hombre? ¿Sabe? La respuesta es, dice, es glorificar a Dios. Esa palabra suena muy teológica, ya es teológica. Glorificar quiere decir que yo quiero agradar de tal manera que las personas vean a Dios en mí. Ese es el propósito de vivir una vida que agrada a Dios. Es para hacer resaltar a Dios en nuestra vida y que las personas puedan ver eso en nosotros, que vean que realmente estamos viviendo para Dios. Ahora es interesante que Pablo les dice, así deben de ustedes hacerlo y abunden más y más. Ya lo estaban haciendo, pero Pablo dice, no hay lugar para pensar que ya hemos llegado y ya no tenemos que crecer. Sigamos haciéndolo más y más. Reflejando en tu vida hoy, pudieras hacerte esta pregunta. ¿Puedes decir que tu manera de vivir agrada a Dios en todo? Si la respuesta es no, esta petición y plegaria que Pablo va a hacer a ellos o está haciéndoles a ellos, aplica a ti, aplica a mí. Si ya lo estás haciendo y dices, ah, bueno, yo estoy bien, Pablo dice también, síguelo haciendo más y más. Sigue creciendo más y más. No te quedes conforme. Versículo 2 les da el recordatorio. Dice, ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Estas instrucciones, estos mandatos fueron dados de Pablo, obviamente. Pablo fue quien les llevó el Evangelio y les instruyó en la manera de vivir para el Señor. Pero vea también lo que dice ahí. Por el Señor Jesús. Las instrucciones que Pablo y su equipo que fue a Tesalónica, que llevaron el mensaje, las instrucciones no venían de Pablo. Pablo no era el que estaba dando esa instrucción, era Dios que le dio las instrucciones a Pablo y a los que se le servían con él y llevaron el mensaje del Señor Jesús y se los dio a ellos. Y lo que incluye son estas verdades en el área moral. Y es un buen recordatorio para nosotros que servimos liderando en alguna forma. Es un recordatorio para nosotros que pastoreamos, que nosotros no estamos para dar a las personas nuestra opinión como la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Nosotros se las comunicamos a ustedes y ustedes tienen que obedecerla. Yo tengo que obedecerla, pero yo no estoy formulando mi propia moralidad, mis propias creencias para que ustedes vivan de acuerdo a ellas. ¿Sabe? Generalmente cuando hablamos de eso, cuando una persona sigue la enseñanza de una persona y las vive de tal manera que está tan obligado a hacerlo, a ese tipo de grupo le llamamos sectas falsas. ¿Sabe por qué? Todas las sectas falsas llevan a una persona que fundó esto y todo el mundo sigue a esa persona. Es una secta falsa. Falsa. Pero cuando hablamos de lo que Pablo está presentando aquí, es lo que el Señor Jesucristo nos manda hacer, que comparte a la iglesia y la iglesia debe de hacerlo. Es lo mismo que vamos a ver esta mañana. Esto que voy a compartir con ustedes no es mi instrucción, es la instrucción de Dios para nosotros y ustedes, y debemos de obedecerle. Es de acuerdo a lo que el Señor nos ha mandado hacer. Y esa es la diferencia del cristianismo y la religión. El cristianismo sigue a Cristo. La religión sigue a un hombre. ¿Está claro eso? Y generalmente aquí están las reglas que nunca se pueden cumplir. Pero en este lado es en Cristo. Y sí podemos cumplir porque nos ha dado Dios el poder en Cristo para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Ahora entremos en esto. La manera de agradar a Dios. Versículos 3 al 2. Primero, viviendo una vida pura, libre de la inmoralidad sexual. Versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa palabra otra vez suena muy como una persona que es perfecta. No, esa palabra santo tiene un sentido muy práctico en la escritura. No quiere decir completamente perfecto y que ya eres canonizado y de aquí en adelante ya eres santo esto, como lo hemos escuchado muchas veces. La santificación es un proceso en el cual mi vida cada vez se va alineando a la verdad de Dios De tal manera que cuando lo voy haciendo, voy cada vez siendo más como Cristo. Eso es la santificación. Voy alineándome a la verdad de Dios y me voy asemejando al Señor Jesucristo. Me voy pareciendo más a Él. En otras palabras, es tu espejo de cómo vivir la vida, de cómo agradar a Dios, es Cristo. Es mirarlo a Él, vivir como Él vivió, y eso es santificación. Es un concepto que Pablo toma del Antiguo Testamento, del templo. Se usaban ciertos utensilios en el templo. Por ejemplo, usaban un candelabro. Tenían un candelabro en el templo. Ese candelabro alguien lo hizo. Pero una vez hacían ese candelabro, lo llevaban al templo, ¿sabe qué pasaba? Era santificado. Quiere decir que ese candelabro lo se había separado de todos los candelabros que habían y ahora pertenecía en el templo. Y solamente podía usarse en el templo. De ahí es el concepto de la santificación. Lo que Pablo está diciendo es esto. Tú cuando creíste en Cristo, le diste tu vida, Dios te tomó del mundo pecaminoso, te tomó, te lavó, te salvó y ahora te trae para que le sirvas a Él y solamente le sirvas a Él. Solamente vivas para Él. Ya no estás viviendo como antes, ahora eres santo, eres una persona dedicada para Él. Eso es agradar a Dios. Y Pablo dice, la voluntad de Dios es eso, que ustedes sean santos, dedicados a Dios completamente. Y Pablo les dice cómo hacerlo y les da varias implicaciones. Primero es evitar la inmoralidad sexual. Hay ciertas áreas en nuestra vida que es común a todos nosotros, que si las practicamos no nos van a ayudar a ser santos, no nos va a ayudar a ser como Cristo. Y esta es una de ellas, es la inmoralidad sexual. Es muy patente hoy día en nuestro mundo y aplica a todos nosotros. Es quizás la más prevalente en nuestra cultura, es la que domina nuestro mundo. Todo gira alrededor de esto. Afecta a todos sin importar la edad, porque las personas son adoctrinadas en esto desde la infancia. La inmoralidad sexual es una epidemia que infiltra todos los aspectos de nuestra vida. Ahora usted dice, bueno, ¿por qué Pablo les escribe a los tesalonicenses? Porque los tesalonicenses también en la cultura que vivían también experimentaron eso. Era una cultura donde la inmoralidad era normalizada en muchas maneras, como la vemos hoy día en nuestra cultura. ¿Sabe? Tanto es que aún en la religión era practicada la inmoralidad. Tanto era así. Esto estamos hablando en el tiempo de San Pablo. Y Pablo tiene que escribirle eso. En los cultos religiosos lo practicaban. Y muchos de los creyentes, especialmente hombres, porque tenían más libertad ellos en este tiempo, habían salido de esa cultura inmoral, sexual, y Pablo tiene que decirles, cuidado con eso. Ahora dice, esa palabra fornicación, ¿qué significa? La palabra que usted lee en el griego es porneia. ¿Y por qué? Es porque suena como una palabra que nosotros usamos, pero es amplia y se refiere a varias cosas. Implica actos, relaciones premaritales, como también se refiere a relaciones extramaritales, como el adulterio, se refiere también a la pornografía y cualquier expresión o desvío sexual que no envuelve a un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Eso es lo que significa la palabra en este contexto. Pablo dice, absténganse de la inmoralidad, por eso uso la palabra inmoralidad sexual, porque es amplia. Abstener significa mantenerse lejos, evitar. Debían evitar usando el autocontrol. Y es claro que para nosotros creyentes, el autocontrol no viene de nosotros, ¿cierto? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué? Templanza es el autocontrol. Fruto del Espíritu. No podemos conquistar nuestros deseos, nuestras pasiones lujuriosas con nuestros esfuerzos. Vienen del Espíritu Santo. Pero debemos nosotros de esforzarnos por usar ese autocontrol para no seguir la inmoralidad. Ahora, no es, ¿por qué no es posible conquistarla con nuestros esfuerzos? ¿Por qué? Nacimos con la tendencia a pecar. Y si crees que tú lo vas a poder hacer, no es posible. No se puede hacer. La aplicación para nosotros es obvia. Si eres creyente, estás practicando alguna de estas áreas inmorales o estos actos inmorales, el Señor te manda primero para eso. Y segundo es, si no lo has hecho, mantente lejos. No es opcional. Nos está mandando el Señor. No busques manera de razonar. Voy a ver si lo puedo decir en español. Racionalizarlo. Lo tengo escrito, pero quería decirlo sin leerlo. Racionalizarlo. Rationalize, ¿verdad? En inglés. Es, ay, pero empieza a dar excusas por lo que estás haciendo. No, no lo hagas. La inmoralidad sexual, quiero decirte esto. No es un problema sexual, ¿sabías? Es un problema espiritual. Es por eso que el Señor nos dice, absténganse de la inmoralidad sexual, porque es un problema espiritual. Nos dice que nos abstengamos de ello. No nos va a ayudar en el proceso de santificación de ser como Cristo. Hoy día hay cristianos, quiero decirte esto, hay cristianos que han llegado a racionalizar ciertos actos que son rotundamente contrarios a la palabra de Dios. Sus vidas no agradan a Dios y mientras lo practiquen o practiquen estos actos, no van a hacer la voluntad de Dios ni agradarle. Son personas que viven arrastradas por la corriente sexual de este mundo, que han normalizado y legalizado la inmoralidad. El mundo les aplaude, le dice, ustedes son cristianos progresivos. Pero delante de Dios jamás dejará de resonar el mandato, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Un representante de nuestro gobierno en esta semana estaba en discusión sobre una ley que, según leía esta mañana, ya ha sido aprobada por la Casa de Representantes, y si es aprobada por el Senado, es muy posible, o más bien es asegurado, que va a ser firmada como ley. Es el acto de igualdad que promueve no solo el aborto, sino la confusión inmoral de los géneros, protegiéndolos bajo la ley, lo que llaman actos civiles, y que sin duda va a afectar a la iglesia. Y este representante confrontó a uno de los demócratas que apoyan esto, les dijo esto, escuche. La confusión de género que existe en nuestra cultura hoy en día es un claro rechazo al buen diseño de Dios. Cada vez que las leyes de una nación ya no reflejan las normas de Dios, esa nación está en rebelión contra Él e inevitablemente tendrá las consecuencias. Estamos viendo las consecuencias de rechazar a Dios aquí, en nuestro país hoy. Eso es bueno, eso es increíblemente bíblico. Ahora, quiero darle la respuesta de uno de los demócratas, y dijo lo siguiente. Lo que cualquier tradición religiosa describe como la voluntad de Dios no es una preocupación de este Congreso. Para este representante, la voluntad de Dios no es una preocupación. Y no se espera que alguien que no conoce al Señor diga, ah, sí, yo quiero hacer eso. ¿Se entiende esto? Es lógico. Una persona que no quiere agradar al Señor, no conoce al Señor, no va a decir, yo quiero hacer eso. Al contrario. Pero para nosotros como creyentes, para nosotros como la iglesia de Cristo, no es opcional. Nos ha sacado Dios del mundo de pecado. La voluntad de Dios es nuestra preocupación. Y lo que la Escritura nos dice es que cuando nosotros, o cuando el mundo decide que va a rechazar la verdad de Dios, Dios dice, ok, está bien. ¿Quieres rechazarme a mí? Adelante. Pero te voy a dar todo lo que viene como consecuencia de eso. En Romanos 1 es muy claro. Abre la puerta a todo tipo de desviación moral debido al rechazo de Dios. Estamos viviendo aquí en los Estados Unidos en estos momentos que no hay ningún límite en la inmoralidad. Un pastor de hace el siglo pasado comentó esto acerca de esto. Dijo, la nueva moralidad es solamente la antigua inmoralidad actualizada. Eso es cierto. Es la verdad. Lo que estamos viendo, no te asombres. Esto estaba sucediendo. Si podría contarte lo que sucedía en Roma, estaría diciendo, ¿cómo pasó eso? Sí, realmente lo único que ha sucedido es que la inmoralidad ha sido actualizada. Pero el Señor es claro para nosotros que la voluntad de Él es que nos abstengamos de la inmoralidad, evitar la inmoralidad. Vea lo que sigue diciendo Pablo. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Versículo 4. Incluye también o implica tener control de nuestros cuerpos y pasiones. Usted dice, bueno, momento, ahí dice esposa. Quiero explicarle que esa palabra esposa no está en el original. La palabra literalmente es vasija. Cada uno tenga su propia vasija. Posea su propia vasija. Se puede traducir, tu esposa no es una vasija, no sé. Ese es uno de los argumentos. La Biblia generalmente no presenta a la esposa como una vasija. Te dice, oh, ¿qué tal? Pero primera de Pedro 3:7, como vasija más frágil. Bueno, está diciendo es más frágil. Quiere decir que también el hombre es vasija. Así es que ambos son vasija, pero ella es una vasija más frágil. Entonces, otra vez, no podemos usar ese argumento. No podemos decir eso de la esposa. Preferible es decir que la palabra vasija en este contexto quiere decir cuerpo. Es más común en la Biblia encontrar la palabra vasija refiriéndose al cuerpo, no a la esposa. Así es que, y lo puedo dar la cita, 2 Corintios 4, 7, 2 Timoteo 2, 21, en Hechos 9, 15 también lo encontramos. Creo que la Nueva Versión Internacional tiene la interpretación correcta. Es esto, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Eso es lo que creo. También, si quisiéramos decir que es esposa, excluye a los que no están casados. Y este mandato es para todos. O también a los que jamás se van a casar, los que tienen el don de celibato. Entonces, preferible usar la palabra aquí cuerpo y tiene más sentido con lo que Pablo está diciendo. Así es que tener autocontrol de nuestros cuerpos y pasiones. Vean la palabra control ahí. Quiere decir adueñarse, poseer, que cada uno posea, se adueñe. Y la idea es de una persona que generalmente tenía un talento musical. ¿Y qué hace una persona que va aprendiendo su talento musical? Llega a ser ¿qué? Un experto. Sabe cómo hacerlo muy bien. O una persona también que es capitán de un barco. ¿Qué hace? Esa persona dirige todo. Lo que está diciendo Pablo es que debemos demostrar autocontrol, debemos tomar control de nuestros cuerpos de tal manera que no nos dominen siguiendo nuestros deseos pecaminosos. Al contrario, lo que está pidiendo Pablo es que nos adueñemos, seamos jefes, conquistemos nuestros cuerpos de tal manera que no nos vamos a dejar llevar por la inmoralidad sexual. Cada uno incluye a todos, incluye a jóvenes. Dice, ah, eso aplícalo. Sí, incluye a niños, incluye a adultos, incluye a viejos, incluye a todos nosotros. El mandato no es para un grupo en particular. Nuestros cuerpos deben guardarse santos para el uso de Dios, ya que en ellos, dice la Escritura, mora ¿quién? Espíritu Santo. Y la manera de nuestros cuerpos debe de ser santa, quiere decir que son usados para agradar al Señor. Eso trae honra al cuerpo delante de Dios al cual servimos. Solamente si nosotros vivimos con cuerpos santos, agradables a Dios, que vamos a ser útiles. Eso lo dice 2 Timoteo 2, 21 y 22. Y por eso también debemos rechazar la inmoralidad sexual. La pregunta esta mañana es, ¿estás manteniendo tu vida libre de la inmoralidad sexual? Escucha, la amplia idea sobre la inmoralidad. ¿Hay algo que te está atrapando o te tiene atrapado en tu cuerpo del cual necesitas liberarte? Lo que debes de hacer es arrepentirte de ello. Y debes de dejar que el Señor tome control de tu vida, incluyendo tu cuerpo, y que Él a través del Espíritu Santo te ayude a dejar eso. La tercera implicación, vea el versículo 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. no dejarse dominar por pasiones codiciosas. Esa es la idea. Esa palabra de pasión, de concupiscencia, son deseos lujuriosos o codiciosos. Eso lo dice Pablo en Colosenses 3:15, son deseos pecaminosos. Son esas pasiones desordenadas, codiciosas, sexuales, son los que gobiernan, dice, las vidas de ¿quiénes? Los gentiles que no conocen a Dios. Esa palabra quiere decir simplemente personas que no conocen a Cristo. Eso es práctica de una persona que no conoce a Cristo. ¿Tú conoces a Cristo? Eso no es para ti. Pablo dice, ustedes ya no siguen esas pasiones lujuriosas porque ya Dios les sacó de ahí. Ya han sido librados de sus pasiones, sus cuerpos están dedicados a Dios para hacer la voluntad de Dios. Y su voluntad es que no vivamos vidas inmorales. Nuestros cuerpos son para el servicio de Dios. Si tus pasiones codiciosas te están dominando, debes de pedir a Dios que te ayude a tomar control. Es posible que vas a necesitar ayuda. Quiero decirte, discipulado, eso es muy bueno. Vean lo que dijo un autor cristiano del siglo pasado en cuanto a lo que nosotros a veces buscamos pensando que es lo mejor. Escucha, dice, parecería que nuestro Señor encuentra nuestros deseos no son demasiado fuertes, sino que demasiado débiles. Somos criaturas de medio corazón, jugando con la bebida y con el sexo y la ambición cuando se nos ofrece gozo infinito. Como un niño ignorante que quiere seguir haciendo pasteles de barro en un barrio pobre, porque no puede imaginar lo que significa tener una oferta de unas vacaciones en el mar. Somos complacidos muy fácilmente. ¿Capta la idea? Somos como esos niños que estamos jugando en el lodo y nos parece que eso es lo mejor. Y no nos damos cuenta que la oferta de Dios es unas vacaciones en el mejor lugar. Lo que Dios nos ofrece es mucho más que esto. Pablo dice, no se dejen llevar por las pasiones o dominar por las pasiones codiciosas. Cuarto lugar, la cuarta implicación, versículo 6, es no defraudar a nuestros hermanos en Cristo. Dice que ninguno agravie, esa palabra agravie, dice pase los límites. Pase los límites de lo que es bueno o malo. Pocas palabras, está causando daño a la persona, te pasaste el límite. Además dice Pablo que no debe de engañar en nada a su hermano. La palabra engañar significa tomar ventaja o aprovecharse. Ningún cristiano debe de pasar los límites apropiados que causen daño o tomen ventaja para aprovecharse de un hermano o hermana en Cristo en el área sexual. ¿Está claro eso? Está hablando a cristianos. Y esto a menudo sucede en la iglesia. La inmoralidad es prevalente. Y nosotros tenemos que escuchar que Dios nos dice que esto no debe suceder en su iglesia. Y la implicación es que no es solamente dentro de la iglesia, sino es fuera de la iglesia. No puedes pasar esos límites que Dios ha dicho no debe de pasar, que es apropiado, que va a causar daño a otra persona en el área moral sexual. Esto aplica a personas casadas. Aplica a personas solteras. El Señor pide la pureza moral en el trato entre nosotros, pero no es exclusivo. Incluye los de afuera que no son de la iglesia. Incluye a creyentes, hombres, mujeres, la manera de tratar al sexo opuesto. Debemos tratarles con pureza moral. Como iglesia tomamos muy en serio esto. Debemos tener cuidado en lo que hacemos, ya sea en persona o virtualmente, y no pasar esos límites que es bueno delante de Dios, y no aprovecharnos para engañar a nuestros hermanos. Y quiero decirles que esto no solamente se hace en persona. Escucharon la palabra virtual ahí. Lo que nosotros estamos viendo aún en nuestra cultura, papás, y aún ustedes, mamá, papás, escuchen, lo que nosotros estamos ofreciendo como para que el público vea, muchas veces no es apropiado. Se están pasando los límites. ¿Está claro eso? Si no me entiende, hable conmigo después del servicio y le doy más ejemplo. pero te está listo para recibir algo más, quizás más fuerte. Pero eso, nos pasamos el límite. ¿Y sabe qué es? Es un engaño, porque estamos provocando algo que no es agradable delante de Dios. Igualmente podríamos decir, y eso aplica mucho a las mujeres, que hoy día es increíble lo que están poniendo, pero aplica también a los hombres que interactúan con las mujeres de una manera engañosa para buscar algo de parte de ellas, para satisfacer sus deseos de una manera pecaminosa. El Señor es muy claro, dice que no debemos engañar, tomar ventaja de nuestro prójimo. Ahora, quiero decirle que hay tres razones por las cuales no debemos de hacerlo. Primero, vea lo que dice el versículo 6. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. La razón que da Pablo, en primer lugar aquí, dice muy claro, porque el Señor, ¿qué va a hacer? Él es el vengador. Quizás podamos salirnos con lo que nosotros queremos hacer, pero el que se va a vengar de esa injusticia es el Señor. El Señor va a ser el juez. Y Pablo les ha, escúchese, Pablo les había enseñado esto. Estos eran nuevos creyentes y les está enseñando sobre la moralidad bíblica. Y les ha dicho, tengan cuidado cómo se portan en el mundo, cómo viven su fe, cómo tratan a las personas, eviten la inmoralidad sexual, porque ¿saben qué? Hay un juez que les va a juzgar. Es muy serio esto. De todo esto, algún día tú y yo tenemos que dar cuenta de eso. El juez nuestro nos va a juzgar por esas acciones. Escuchemos la verdad que Dios nos está diciendo en medio de una cultura con una epidemia de inmoralidad. Dios es el juez. Versículo 7, vea. No solamente porque Dios va a juzgar, dice Pablo, la primera razón debería ser suficiente para decir, oh, alto. Segunda razón. La primera razón es negativa, en el sentido Dios nos va a juzgar, Cristo nos va a juzgar. Pero la segunda razón dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Estar en armonía con la voluntad de Dios. No hacer eso. Está en armonía con la voluntad de Dios. Dios nos llamó, el propósito de llamarnos, el propósito de decirle, vengan, síganme a mí, no es para vivir una vida sexualmente como yo quiero o como mis pasiones dictan o la cultura dicta. Nos llamó a la santificación. Esa palabra que ya les he explicado es para ser cada vez más como el Señor Jesucristo en el ejemplo con nuestra vida moral. Alguien escribió lo siguiente: la impureza sexual nunca debe caracterizar la conducta de aquellos que han sido llamados por Dios, Efesios 5:3. Porque han sido llamados a vivir una vida santa. Esta santidad es ahora el objetivo de sus vidas en lugar de la impureza sexual que previamente había dominado su existencia. Esa es la segunda razón. Agradamos a Dios, va de acuerdo a la voluntad de Dios el que vivamos de una manera santa y no siguiendo la inmoralidad. En tercer lugar, versículo 8, si no lo hacemos, eso nos causa a nosotros rechazar a Dios. Versículo 8, así el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Cuando tú dices, yo no hago caso a esto, tú eres creyente, dices, yo no. Pablo, es cuidado, cuando tú dices que no vas a hacer lo que Dios dice, estás rechazando a Dios directamente, diciéndole, Dios, yo no. Te rechazo. Y estás rechazando al Espíritu Santo que Dios te ha dado para vivir la vida para Él. Estoy diciendo, yo no quiero. Es una exhortación fuerte para nosotros. Esa es la primera manera de agradar a Dios. Es vivir una vida libre de la inmoralidad sexual. Voy a volar los siguientes dos puntos porque quería enfocarme en esta área. Segunda área es viviendo una vida que muestra el amor fraternal de Dios. Versículos 9 y 10. Pablo le dice, ustedes ya lo hacen. En cuanto al amor fraternal, solamente quiero enfocar en esa palabra fraternal. Esa es la palabra Filadelfia. Y se usaba generalmente para personas en miembros de la familia, que eran hermanos y hermanas. Y Pablo comienza a usar esta palabra en el Nuevo Testamento para referirse a los creyentes que son hermanos en Cristo. ¿Ve lo que está diciendo Pablo? La relación que ustedes tienen es como la de hermanos verdaderos. Pero quiero decirte, las relaciones humanas van a terminar, pero tu relación en Cristo con todos jamás va a cesar. Quiere decir que hay una importancia aún más grande considerándonos hermanos y hermanas en Cristo. Y Pablo dice, del amor, de este tipo de amor fraternal, yo no tengo necesidad de mandarles a escribirles porque ustedes ya lo aprendieron de nosotros. Pablo les había enseñado cómo hacerlo. Y ustedes dicen, no solamente lo hacen, lo hicieron con nosotros y nosotros lo hicimos con ustedes, pero ustedes lo han mostrado también a las otras personas en Macedonia. Mostraron a todos ese amor. Nota esa palabra, todos ahí, a todos en Macedonia. El amor no es exclusivo, no es, ay, me gusta este, amo a este, pero no a este, no a este. No, es un amor que ama a todos. Y Pablo dice, ¿quieren agradar a Dios? Ámense como hermanos en Cristo. Tercer lugar, versículos 11 y 12. La tercera manera de agradar a Dios, viviendo una vida tranquila, laboriosa, industriosa, honrada. Sé que este es más fácil para los hombres, están diciendo, sí, eso es, hablen más de eso, que no me gustó lo que habló en el primer punto. Tranquilos y esforzados en sus asuntos, ve el versículo 11. Que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Posiblemente eso es lo que estaba sucediendo. Ciertos creyentes tenían patrocinadores. ¿Qué quiere decir? Que habían personas con medios económicos buenos, eran ricos, y contrataban a tal persona, y podía ser un creyente, que decían, yo voy a dar tus gastos, pagarte tus deudas, darte de comer, con tal de que tú hables bien de mí. Ahí iban a lugares, iban a celebraciones y esa persona hablaba bien. Oh, fulano, qué bueno es, sabe que es muy generoso. Esa persona generalmente, el que era el patrón o el que patronizaba a alguien, el propósito era a veces político, a veces era simplemente quería dar a reconocer su nombre. Los creyentes estaban envueltos en ese sistema también. No estaban trabajando, obviamente, estaban siendo mantenidos por esa persona y ellos estaban haciendo estas cositas para ellos. Recibían algo. Y en ocasiones iban a banquetes, iban a celebraciones que eran inapropiadas para los creyentes. Y Pablo les dice, dejen de hacer eso. Estaban tan alterados, yendo por todos lados con estas reuniones. Y dice Pablo, vivan vidas tranquilas, sin ambición. Esa palabra que dice ahí, procuréis, es ambición. Sin esa ambición, como los que están buscando esa ambición. Ustedes no busquen eso. Lo que deben de hacer es, versículo 11 es, dejen de hacer esto, trabajen con sus manos de la manera que les hemos enseñado. En ese entonces, el contexto es que las personas que eran judías generalmente aprendían una profesión, pero los griegos miraban el trabajo manual como algo despectible, algo que no valía la pena. Pablo dice, no, dice, yo les enseñé a ustedes que el trabajo con las manos honra a Dios, ustedes deben de seguir trabajando con sus manos. Es muy posible que muchos en la iglesia no tenían buenos medios económicos y tenían que trabajar con sus manos. Pero para el Señor eso es digno. Y la ética bíblica incluye es que nuestro trabajo debe de glorificar a Dios. Es una manera de expresar también nuestra santidad de vida, de expresar al Señor nuestro agradecimiento. Un cristiano que no trabaja, aunque tiene posibilidades y depende de otros, está desagradando al Señor. Nuestros trabajos no suenan mente para ganar dinero. Eso no es el propósito. Colosenses 3:17 nos dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, ¿para qué es? Hacerlo, dice, en el nombre del Señor. ¿Ustedes saben quiénes deberían ser los mejores empleados? ¿Quiénes? Ustedes, yo, deberíamos ser los mejores empleados. Que nunca dicen, ahí se va. Y tampoco, es que quiero ganar más dinero. No quieres agradar más a tu Dios, quieres agradarle con tu trabajo, quieres complacer, la gente te va a ver. Y Pablo está diciendo, vea, dice, a fin de que os conduzcáis honradamente. Lo que está diciendo ahí no es conducirse honradamente, lo que está diciendo es que los de afuera van a darte el honor, el reconocimiento a ti. Ese es el sentido del texto. Van a decir, oye, wow, buen trabajo. Siempre haces un trabajo buenísimo. Y tú dices, gracias a Dios. Esto es para Dios. Este mi trabajo es para agradarle a Él. Y ahí tienen la oportunidad de testificar acerca de Dios. ¿Sí ve la diferencia? Y versículo 12 dice, y no tengáis necesidad de nada. Además, el trabajo te da oportunidades para testificar cuando lo haces para el Señor. Pero además dice, ustedes también no van a tener necesidad de nada. Deben de trabajar para sostenerse y no depender de nada ni nadie. Es el principio para nosotros los cristianos en el área laboral. Depender de otros, sean personas, creyentes, no creyentes, depender en el gobierno cuando podemos hacerlo, es contrario a la voluntad de Dios. En el año 2004 salió la película La Pasión de Cristo. ¿Se acuerdan? Algo que aprendí esta semana es que en la crucifixión, Mel Gibson, que dirigió esta película, y si ustedes recuerdan cuando tomaron el clavo para la mano de él, del Señor, ¿saben de quién era la mano? De Mel Gibson. Sabía eso, pero es una buena ilustración. ¿Sabe qué? Lo que él estaba diciendo es, el que puso ese clavo en la mano fui yo, por mis pecados. Y si hay una razón por la cual nosotros debemos de vivir santamente, ¿sabe cuál es? Porque al Señor le costó su vida para rescatarnos de ahí. Le costó el castigo de Dios sobre su cuerpo. Y si algo debe de motivarnos es eso, fue nuestra mano que puso ese clavo en la mano de Él que le llevó a pagar el precio alto de la cruz. Y si eres creyente debe entender, lo hizo para ti, lo hizo para mí, para que no vivamos más como antes, ni vivir en la inmoralidad sexual, ni tampoco sin amar a otros y tampoco estar de ociosos. Nos llamó al contrario para vivir de una manera pura, santa, que agrada a Él, que muestra amor a los hermanos y a la vez también que ejerce su ocupación para la gloria de Dios. A Él le costó un precio muy alto para hacernos santos. Ahora a nosotros nos toca vivir como santos. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por los mandatos que nos das acerca de cómo agradarte a ti. Gracias, gracias por salvarnos, gracias por redimirnos, gracias por pagar el precio en la cruz por nosotros y que ahora no debemos vivir de la manera como antes. Ayúdanos como tu iglesia a vivir una vida que te agrada en estas áreas. Oh Señor, queremos que esta iglesia aquí sea un testimonio para aquellos que no te conocen en esta comunidad. Queremos que tu iglesia fuera de las cuatro puertas pueda reflejar tu imagen, pueda agradarte a ti en todo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo, amén.